para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Saquémonos fotos entre las palmeras, cantemos de noche a la luz de la hoguera. Se siente también descalzarse en la arena, dejar que las olas se lleven las penas. Ya me hacía falta estar panza arriba. arriba, cerrando los ojos, sintiendo la vida. Cada vez que vengo no quiero que pasen tan pronto los días. Para todo mal el mal, para todo bien también, ya sea La Habana o en Copacabana, Valencia o Ibiza. Para todo mal el mal, para todo bien también, también Barcelona, las playas de Grecia, Tailandia o Sicilia. Para todo mal el mar, para todo bien también, también Barcelona, las playas de Grecia, Tailandia o Sicilia. Para todo mal el mar, para todo bien también, ya sea La Habana o Copacabana, Valencia o Ibiza. Para todo mal el mar, para todo bien también, también Barcelona, las playas de Grecia, Tailandia o Sicilia. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 79 42. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671, Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. A partir del 3 de abril comenzaremos con el nuevo recorrido de recolección diferenciada. Detalla por barrio días y horarios. Para información está disponible la Secretaría de Ambiente y Economía Circular. Teléfono 3548-570835. En abril llega el barco para iniciar la explotación petrolera en el mar a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Además de afectar a la ciudadanía y a la biodiversidad, potencia la emergencia climática. Los peligros de grandes derrames de petróleo en el mar a corto o largo plazo son inevitables. Pero lo que ocurre donde ya existen plataformas perforando y extrayendo petróleo, y lo que va a ocurrir frente a las costas de Mar del Plata y costas vecinas, son las pérdidas de petróleo en el día a día. Es imposible que esto no suceda en aguas profundas del océano. Sucede permanentemente en la explotación de tierra firme. Ejemplo, por nombrar uno de tantos, es Vaca Muerta. Imagínense en aguas profundas. Además, no solo son las pérdidas de petróleo, también son los productos químicos usados en todo el proceso. El ruido y la interrupción de las corrientes marinas, lugar por donde se desplazan las especies que habitan el mar, producido por el trabajo de las plataformas y el tráfico de barcos. Imposible que donde se manipula petróleo y químicos a través de tuberías y caños no haya pérdidas en el día a día. ¿Qué vas a hacer? Te esperamos. Unite y lucha por la protección del mar y la vida. En estos momentos de la vida, y si estás viviendo en Argentina, tenés que protegerte de todo el mundo, sobre todo de los políticos y más del gobierno. Pero bueno, acá estamos en una radio muchas voces, formación en Espacio Villaraba, todos los martes de 18 a 20 horas, club de programación, edades 15 a 30 años aproximadamente. O sea que yo que tengo 66, puedo entrar después de los 30, o no me toman. Con Juan Álvarez, Matías Pereira, programadores locales. Se inicia el 9 de abril, duración 3 meses. No necesitas de programación conocimientos, necesitas tener un manejo básico de la compu y ganas. 5.000 pesos mensuales, cupos limitados acá en Irigoyen, 136 Capilla del Monte. 5.000 mensuales no es nada, así que aprovechen por favor la tarifa. Bueno, y estamos acá con Agustín, que nos va a contar qué es esto. A ver. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora. Ahí va, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por venir. Sí, sí. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, sí, acá yo soy Agustín, algunos me conocen de la mañana, para los que escuchan la radio de la mañana, pero también hay audiencia, público que escucha la tarde, que la mañana se le complica. Así que, bueno, pasé un ratito también. ¿En qué programa estás? Todas las mañanas. Estoy en el equipo de Entre Mate y Mate. En este momento no estoy todos los días al aire, pero en la producción de Entre Mate y Mate, y trabajamos ahí en conjunto con Capilla del Monte Noticias. Bueno, ¿de qué va el programa, Agustín, a la mañana? Que yo lo escucho siempre, pero yo no lo quiero decir, quiero que lo digas vos. Bueno, es un panorama informativo diario. La mañana tiene también un horario bastante central en lo que tiene que ver con la información, cómo circula la información en nuestra localidad. Y bueno, tiene sus tiempos, ¿no? Uno piensa, Entre Mate y Mate arrancó hace más de 10 años, va a cumplir 11 años. Ahora el 29 de abril, o sea, este mes es aniversario. Y bueno, ya ha tenido distintas fases. Arrancó Federico Fumiato al principio y después fuimos integrándonos otras personas. Fede también estuvo en algunos momentos en licencia, en otras actividades. Y ahora, sobre todo, puedo decir que es como un programa un programa periodístico de Cooperativa Villaraba, que busca acompañarles a la mañana, pero también, a tratar de meterle un poco de onda a las noticias. No es un tiempo medio difícil para cubrir las noticias, pero siempre ahí tratamos de como presentar las noticias y alguna salida, algún camino posible para resolver los hacia dónde queremos ir. Y yo agrego algo, como no hay pauta acá del municipio, entonces se dicen todas las noticias, pero todas, las que les gusta a los gobernadores, al municipio, y las que no. Entonces está bueno escucharlo, porque en otras radios, como yo digo, otra radio, pocas voces, es una voz solamente al unísono, ¿no? Todos dicen lo mismo y algunos temas no se tratan, así que recomiendo escuchar Entre Mate y Mate a la mañana. Uno se informa y se informa bien, y se informa de todo, no de lo que otros quieren que estés informado, y a veces mal informado. Así es. Bueno, el tema de la pauta es un tema largo para hablar, quizás no tanto para desarrollarlo hoy, pero sí una cuestión, una aclaración, una situación a describir, que es que termina siendo en muchos casos un mecanismo que tienen los municipios para que los medios no hablen, aunque voces. No es la idea, claro, no es la idea original de la pauta, sino que lo que se conoce como pauta, que en realidad es la difusión de actos de gobierno, es que, por ejemplo, se pueda darle el tiempo necesario para que los medios de comunicación difundan cosas de importancia para la localidad, para la provincia, para el país. Por ejemplo, el caso del dengue, que es una campaña que está haciendo en este momento la provincia y no la está haciendo el gobierno nacional, porque sacó todo el tipo de publicidad de actos de gobierno. Es un tipo de actividad que uno puede seguir hablando como medio en relación a la cobertura de los temas que pasan en la localidad y no sentirse condicionados. Pero lo cierto es que en muchas oportunidades muchos medios terminan condicionados porque arrodillados. Terminan sacando o no la pauta. No es el caso en todos lados. En Capilla del Monte pasa, pero hay lugares donde hay leyes de pauta y otros lugares donde los mismos municipios deciden tomar una decisión en torno a eso. Por ejemplo, el municipio de Arias, teníamos conocimiento el otro día, que decía no importa si nos quieren o no nos quieren, si son amigos o no, la pauta a todos por igual, a 9 medios, a todos por igual le terminó dando, y sean amigos o no sean amigos, y se la sostuvo durante todos los años de gobierno. Muy bien, entonces pauta publicitaria para todos y libertad de prensa para todos. Bueno, ¿qué es esto del curso que yo acabo de informar? Bueno, es un curso que venimos programando, digo programando porque es de programación, pero también porque lo venimos planificando. Acá quienes conocen la sala, el espacio Viaraba, arrancó como un espacio de formación en comunicación social, pero siempre estuvimos también vinculados y vinculadas a lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías, con pensar las tecnologías desde los espacios formativos. No hay muchas propuestas formativas en Capilla del Monte en torno a eso. No hay escuelas técnicas, por ejemplo, que es un punto fuerte en algunas localidades. En este caso no, y entonces muchas veces pasa que jóvenes que quieren participar y quieren formar, digamos, desarrollarse como programadores, programadoras, encuentran ahí el límite de no sé a quién preguntarle, ¿no? No sé a dónde voy. Claro, y a veces incluso pasa, por ejemplo, que está el Instituto Jusay que tiene desarrollo de software, pero que alguien dice, y hacer toda una carrera, anotarme una carrera sin saber mucho si es lo que me gusta o no, capaz que es mucho, y entonces no se termina anotando. Bueno, la idea de este club de programación es un espacio de encuentro para conocer los fundamentos iniciales de la programación. Obviamente que después se dan las rutas de quien va haciendo cada uno de los caminos y dice, a mí me gusta más esto, a mí me gusta más esto. Están programaciones orientadas a objetos, programación de videojuegos, un montón de cosas, pero acá lo que vamos a hacer es encontrar, conocer un poco los fundamentos y sobre todo darle mucha importancia a lo que es la experiencia de programadores locales, ¿no? Porque uno dice, ¿y por qué no lo ves en YouTube y listo, ¿no? Que es una expresión que se escucha mucho en esta época. Bueno, porque a veces uno va encontrando una ruta en YouTube que no es la mejor ruta para empezar. Capaz que agarras, te metes ahí y te frustras porque no tuviste un interlocutor a quien preguntarle. Bueno, dos programadores locales de Capilla del Monte que se dedican laboralmente hace muchos años a esto, ofrecieron también su conocimiento para compartir, y vamos a estar haciendo esa propuesta acá en Espacio Viera. Bueno, y quiero destacar sobre todo el precio, porque fuimos con Daniela a tomar dos cafés y un sándwich tostado y costó más de 5.000 y pico, así que 5.000 por todo el mes es una flor de ganga, una flor de precio, así que tienen que aprovecharlo. Es un precio, hagamos un cálculo rápido. Son 8 horas porque son 2 horas por día, 4 veces, o sea, son 4 semanas. Son 8 horas, 5.000 pesos da ¿cuánto? Nada. Menos de 1.000 pesos la hora. ¿No? Menos de la leche del cortado. 7 por 7, 49, bueno, da por ahí, 600 pesos la hora, 600 y poco. La hora es muy poquito y justamente por lo que pensamos, y ahí yo le quiero agradecer especialmente a los dos programadores que están ahí destinando y donando parte de su tiempo para ello, es la posibilidad de que los jóvenes no queden excluidos una vez más en las propuestas. ¿Y qué se necesita? La edad, 15 a 30 años aproximadamente, eso me gustó de aproximado. ¿Y tener algún conocimiento de algo? Bueno, sí, lo de la edad aproximada es a partir de 15, más bien por el desarrollo de la abstracción, que de los tipos de conceptos que se van a hacer. Existe programación para más jóvenes, para más chicos y para niños, pero el tipo de conceptos que vamos a estar viendo se calcula más para los 15 años. Y lo de 30, no es que alguien que tenga 31, 32 no pueda, pero sí alguien de 50 y pico, 60, la idea es que no, porque está principalmente destinado a jóvenes, a los tiempos. Sí, ya venimos jóvenes con otro chip y no enganchamos nada, claro, o poco. Se puede, ¿no? Igual, pero el recorrido que se va a ser prioridad jóvenes, ¿no? Y lo que se necesita es saber prender la compu, no hace falta que sepan programación, dónde está el botón de prender y un manejo básico de cuál es el menú de una computadora y eso, pero no tienen que tener conocimientos previos de programación. Esos son los que vamos a ver aquí. Y si los tienen, también está bueno porque pueden venir a compartir lo que hay. La idea del club tiene que ver un poco con eso, tener algún objetivo a desarrollar y empezar a meterle cabeza entre todo el grupo para llevarla adelante. Bueno, formación en Espacio Viaraba se inicia el 9 de abril, duración 3 meses y 5.000 pesos mensuales, cupos limitados, acá en Irigoyen 136, Capilla del Monte. Hay un teléfono para consultar, pero bueno, yo creo que vos dijiste todo. 3548-611-145. 611-145 es el Espacio Viaraba. Así es el teléfono de la cooperativa, ahí nos pueden escribir y les respondemos. También está nuestra página web viaraba.org.ar, donde pueden repasar toda la información. Bueno, y cuando hagan otro de este tipo de cursos para 50 más aproximadamente para arriba, a lo mejor veremos si nos acoplamos nosotros. Yo sé cómo aprender una computadora, pero no mucho más. Bueno, pero les esperamos. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por la visita. Gracias. Quedan todos informados. Aprovechen este precio y estos programadores. No siempre se tiene esta posibilidad. Vamos con dos canciones. Vamos con Loli Molina y Las Migas, Mensajes en el Mar, y Adrián Berra, Patria. Y volvemos. Piensa en mí cuando veas las montañas y el sinfín, en el verde de los árboles que van dibujando los paisajes de tu andar. Llévame en tus pasos y en tus manos sin temor, como el río lleva un canto, una oración, dibujando los paisajes de tu andar. Y así pasarán tantas cosas, tanto amar. Y así viajarán los mensajes en el mar, en el mar. Pienso en ti, en las nubes y tormentas por ahí, en los cielos que se encienden al cantar, nombrando los paisajes de tu andar. Y así pasarán tantas cosas, tanto más. Y así viajarán los mensajes en el patria. Mi cuerpo, mi voz, mi propia patria. Tengo la

Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Seminario de Iniciación al Teatro de Títeres para Adultos. A partir del entrenamiento corporal y ejercicios teatrales, nos metemos en el mágico mundo de los títeres, dirigido a toda persona interesada en conocer este hermoso arte milenario. Cuatro encuentros comienzan el 9 de abril, los martes de 18:30 a 20:30 horas. Abordaremos los principios de la construcción y manipulación de un personaje. Para información e inscripción, comunícate al 11-3815-8817. La actividad es arancelada. Municipio Capilla del Monte. Presente y futuro con vos. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Estamos en Me Asomo por una radio, muchas voces. Todos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo, los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban 88.7 a las 18 horas en nuestro nuevo horario, y los domingos de 15 a 17 horas, Cadena Onda del Plata 103.9 FM Buenos Aires, Madrid, Cadena Onda del Plata.com, la radio que está en todas partes. Y como hoy es Jueves de Poesía, vamos a ver qué nos dice Betty y el cuento de Alfredo Bracaccini. Vamos con ellos dos. Esta semana, el 2 de abril, se conmemoró el Día del Veterano de los Caídos en la Guerra de Malvinas. El 2 de abril es una oportunidad para recordar lo sucedido durante esta etapa y rendir homenaje a quienes prestaron sus servicios por la soberanía nacional, los veteranos y los que perdieron la vida en la Guerra de Malvinas. Trinchera. Comenzamos cavando como si fuera nuestra propia tumba, pero cuando el cielo escupía fuego, nos dábamos cuenta que era un buen hogar después de todo. Cuando cayó el soldado Boskovic, dejó de vivir el papá de Boskovic y la mamá de Boskovic y la hermana. También la novia que tejía y destejía desolaciones de lana. Y los hijos que nunca llegaron a tener. Los tíos, los abuelos, los primos segundos, y el cuñado y los sobrinos a los que Boskovic regalaba chocolates. Y algunos vecinos. Y unos pocos amigos de Boskovic. Y Colita, el perro. Y un compañero de la primaria que Boskovic tenía medio olvidado. Y hasta el almacenero, a quien Boskovic le compraba la yerba cuando estaba de guardia. Cuando cayó el soldado Boskovic, cayeron todas las hojas de la cuadra. todos los gorriones, todas las persianas. Gustavo Rosendi, ex combatiente de Malvinas. Vamos a escuchar el estreno del tango Soldado Bueno, de Sergio Weinroch, músico y excombatiente de Malvinas. En el Congreso de la Nación, el 7 de abril de 2017, canta Rodolfo Fito Caballero y la Orquesta de Tango de la UNA. Sergio Weinroch, al piano. Dirección y arreglos, Ariel Pirotti. Buenas noches, amigos. Muchas gracias. Malvinas, ancla eterna, por los nuestros, sí, los nuestros que no están. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en este juego, juego canallesco de poder. Sin embargo, vos, soldado bueno, entregas tu alma en este juego, aunque arranquen un pedazo de tu eterna. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hoy los veo ya mayores, con la tristeza en el rostro. Son los mismos que hace tiempo eran muchos y hoy son pocos. Y serán menos a diario, vivos o muertos. No importa, es la memoria del pueblo la que sus nombres les borra. Pocos piensan que sufrieron en ese suelo de todos, que allí dejaron la vida para el orgullo de otros, que se fueron para siempre, dejando dolor y sangre, quedando vivos sus nombres,

Bueno, estamos de vuelta. Estaba diciendo, a ver si Valentín Ventre, si dice así, nos decía que se escucha muy bajo y metálico. Metálica, vamos a levantar. Entonces, él tiene un oído metálico. Así que vamos a levantar el sonido a ver si se puede. No, yo decía que increíble tener un presidente que reivindica las Fuerzas Armadas que mandó al matadero a todos nuestros héroes de Malvina. Y lo peor de todo, que hay gente que vota eso. Es impresionante. Y también lo que está pasando, ¿qué país queremos? Porque estamos con un país donde los jubilados no les alcanza para comer, no les alcanza para comprar los remedios. Los docentes tienen unos sueldos miserables. Las viandas en los colegios son un desastre. Tenemos un mamarracho como el vocero presidencial que se caga de risa de todos nosotros y dice cualquier verdura, y tenemos un presidente que miente y que dice cualquier cosa y la gente lo aplaude. ¿Cómo puede ser? ¿Qué país queremos? ¿A dónde vamos? Yo les pido a todos los diputados que se pongan los pantalones y que defiendan al pueblo argentino, porque de otra forma lo único que se me ocurre es que podrían estar transando con esta bestia y con este grupo que está destrozando a la Argentina, nos está destrozando a todos. Así que pónganse las pilas y defiendan al pueblo argentino. Bueno, quería decir que la Feria de San Esteban, que es a la feria que nosotros vamos, las próximas en este mes de abril se hacen el día 13 y el 27 de abril. 13 y 27 de abril en el balneario, siempre al mediodía, con una comida riquísima, con la mejor onda, con siempre hay buena música. Así que ahí vamos siempre nosotros. Feria de San Esteban el 13 y el 27 de abril. Vamos entonces a escuchar dos cantantes que a mí me gustan. María Elía, Otra Nana y Sandra Mianovich, A un semejante, y volvemos. El corazón se me marchita.

está pesando por demás, está sobrecargando las espaldas de muchos, está ahorcando de hambre y necesidades para arriba y para abajo al por lo menos el 50% de la población argentina en un laberinto de extraña crueldad, despotismo e ignorancia desde el poder. Que creo que así titularán seguramente los libros de historia del futuro el gobierno de Milei. Claro, cuando todo esto sea pasado. Pero entonces reitero mi pregunta. ¿Qué hacemos con el pasado? Este largo fin de semana que acaba de transcurrir nos ofrece una síntesis muy interesante de aquello que puede hacerse con el pasado y también lo que nos conviene hacer con el pasado. Este último fin de semana, extra largo, nos ofrece la posibilidad de tener a la mano dos ejemplos de acontecimientos del pasado que se recuerdan, se guardan en la memoria y se los trae al presente como piezas de un puzzle del tiempo que no hay que perder. Por algo, es feriado, se detiene la cadena productiva y administrativa para detenernos a recordar. ¿A recordar qué? Por un lado, hemos celebrado, y si no las hemos celebrado, al menos las hemos descansado, las Pascuas de Resurrección, en el conjunto la Semana Santa, enmarcados en el sistema de creencias occidentales, cristianas, católicas fundamentalmente. El acontecimiento del cual hace referencia se remonta a 2000 años atrás y definió el cristianismo. En esos 2000 años, un hecho que originalmente tiene violentas connotaciones políticas, sociales, religiosas y culturales, en la medida que puso en cuestión las tensiones étnicas y de poder en el seno del Imperio Romano, a partir del surgimiento del liderazgo en el pueblo judío de un movimiento de insurgencia. El poder está en cuestión y en el centro de la dinámica política de la época, pero con el correr de los siglos, de los milenios, aquel hecho político, el de la aparición de este Jesús de Nazaret, por juegos de interés, se fue diluyendo su carácter político y llega hasta nuestros días convertido en ritual católico cristiano, con una figura de veneración, el Jesús de Nazaret, convertido en un Cristo, con una poderosa institución, la Iglesia Católica, que se ha sostenido en el tiempo, con rituales y liturgias, hoy de connotaciones espirituales, con una impronta de mercado voluminosa. En tanto, se ha convertido en unas mini vacaciones que estimulan el ocio y el turismo. Todos comemos huevos de chocolate, y muchos sin saber siquiera por qué. Aquel hecho del pasado y este presente así convertido. Este fin de semana extra large quedó enlazado al recordatorio de un hecho político trágico y de pura argentinidad, aunque de carácter internacional: la Guerra de Malvinas. La guerra declarada en 1982 por Argentina a Gran Bretaña. Una guerra de trágico desenlace y manifiesta asimetría para nuestro país, que costó la vida de 650 soldados argentinos y 1.063 heridos. Y entre los hitos más trágicos, el hundimiento del crucero General Belgrano en aguas continentales argentinas, por señalar solamente algunos hechos. La guerra comenzó en abril del 82 y terminó en junio, apenas casi tres meses, cuando Argentina se rindió. El contexto en que se dio la guerra es de suma conflictividad y está enmarcado en la dictadura militar, civil, eclesiástica que se había iniciado el 24 de marzo de 1976 y la Guerra de Malvinas precipita su culminación en 1983 al celebrarse en octubre de ese año las elecciones generales que dieron el triunfo a Raúl Alfonsín. Bueno, dije, la Guerra de Malvinas precipita la culminación de la dictadura. En realidad, la Guerra de Malvinas es una muy mal pensada, muy mal sentida, muy mal diseñada estrategia para soliviantar justamente la enorme presión social y política de los autores del genocidio. Entonces no inventaron mejor estrategia para salir de esa tensión que una guerra internacional, nada más y nada menos que a Gran Bretaña. Se trata de un pasado vivo que conmueve por la tragedia de sus víctimas directas, que nos empuja a revisar el pasado por el dramatismo que entraña y las injusticias que se han cometido perpetrándolo. Surgen de ese pasado cada año más víctimas y protagonistas o aspectos de la guerra que desconocíamos. Es un pasado muy activo, un pasado que está en permanente revisión y en necesaria organización de perspectivas para comprenderlo cabalmente. Frente a la pregunta que nos formulábamos al inicio de esta columna, se suscitaron dos respuestas alternativas. ¿Qué hacer con el pasado? ¿Qué hacer con la Guerra de Malvinas en tanto pasado que pesa en el presente con tanta elocuencia? ¿Cuáles serían esas dos alternativas? O en realidad, a ver, ninguna alternativa. Hay una guerra, hay ese contexto, hay la necesidad de afianzar la democracia, pero hay vigente y también activo un discurso negacionista nada más y nada menos que llevado adelante por las máximas autoridades. Un discurso que ha sido capaz el actual presidente Milei de referenciarse a Margaret Thatcher reconociéndole autoridad y honores. Ha sido capaz en el discurso que dio el 2 de abril de establecer la soberanía como un movimiento de negociación, como negocio, con la posibilidad de que sea la dinámica del mercado la que determine la soberanía. Es realmente abismal, no me salen las palabras, es abismal realmente estar frente a ese tipo de estatus del pasado, porque esa forma del pasado no hace memoria. Ese sería el punto. Mi pregunta es entonces un tanto retórica. ¿Qué hacemos con el pasado? Pues con el pasado hay que hacer memoria, pero una memoria que contenga verdad y justicia. Muchas gracias, amigos. Nos vemos el próximo jueves. Estamos en Me Asomo por una radio muchas voces en directo por la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores los martes y jueves de 19 a 21 horas y siempre por la www.unaradio.org.ar y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 de 18 a 20 horas y los domingos de 15 a 17 horas por cadena Onda del Plata, FM Buenos Aires y Madrid en la 103.9 FM Buenos Aires, cadena ondadelplata.com

reducimos notablemente el riesgo de contagiarnos dengue en este momento, hasta que se reduzcan las temperaturas y deje de haber mosquitos. Es muy importante que nos cuidemos entre todos y todas. Siempre sepamos que lo mejor que se puede hacer es intentar prevenirlo. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Estas cosas que tiene TikTok, voy a leer algo que salió. Dice, Milei iba a desaparecer los ñoquis. Hasta ahora desapareció los fideos, el arroz, la carne, las verduras, el trabajo y el sueldo. ¿Y los ñoquis? Bien, ahí están a su lado. Bueno, vamos a escuchar ahora a alguien muy interesante que a mí me encanta, igual que nuestra profesora Silvia Villegas, que es tan clara y tiene todo el conocimiento y como es profesora sabe decirlo y es muy interesante. Vamos a hablar, vamos a escuchar ahora a Martín Bermúdez y su Botella en el Mar, que siempre nos ayuda a pensar y a descifrar algunas cosas que pasan y por ahí no las vemos. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Hoy quisiera hablar con ustedes, entre otras cosas, de la Generala. Dirán ustedes, bueno, se le dio por hablar de juegos de mesa y no es precisamente esa Generala a la que quiero referirme, sino a la Generala Richardson, jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Ya hace un tiempo la Generala Richardson, como es jefa del Comando Sur, se cree que es jefa de todo el Comando Continental y tiene precedencia sobre los gobiernos, inclusive, diciendo y dando directivas con respecto a las cosas que hay que hacer. Hace no mucho tiempo, en un discurso, ella habló específicamente de nuestros recursos naturales, agua, gas, petróleo y litio, entre otras cosas, y cobre, que son recursos, por supuesto, estratégicos y fundamentales para el desarrollo del mundo acorde a cómo viene el crecimiento tecnológico y a las tendencias tecnológicas. Por supuesto, son recursos económicos, ni más ni menos que eso. Y yo hace mucho tiempo también vengo hablando de que hay una nueva hipótesis que no mucha gente contempla, que es hipótesis de conflicto, que no es ya el petróleo en sí, sino los otros recursos, fundamentalmente el agua, porque sin agua todo el resto no sirve para nada. El agua que es un elemento que nosotros tenemos en abundancia en nuestro país, de hecho es uno de los países con más agua del mundo, precisamente porque entre otros está el acuífero Guaraní, que compartimos con otros países. Pero básicamente, gran parte del acuífero guaraní está en territorio argentino. Entonces la Generala, sin ponerse colorada, ya hace tiempo que viene hablando de nuestros recursos, diciendo que ella los tiene que cuidar, básicamente es eso. Claro, hasta ahí simplemente uno dice, qué desparpajo, ¿no? Para decir abiertamente lo que ellos quieren cuidar, porque también han querido cuidar el petróleo en Oriente Medio y así es Oriente Medio como funciona. Si ustedes prestan atención, la mayoría de las guerras en las que intervino Estados Unidos activamente han tenido que ver con el tema del petróleo, que le interesaba a Estados Unidos. Y muy poco han tenido que ver con las cuestiones referentes al mantenimiento de la democracia y la paz interior de naciones soberanas. Dicho esto, vuelvo a la Generala Richardson. Hace mucho tiempo que dijo que quiere cuidar nuestros recursos, pero ahora se suma que está viniendo en una gira estelar, como si fueran los Rolling Stones, y la Generala Richardson se reunió con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, se reunió con el ministro de Defensa Petri, que todavía debe tener alguien tratando de explicarle de qué va la cosa, porque es el ministro, uno de los ministros de Defensa que menos se entendió por qué es ministro de Defensa, salvo que de chiquitito le haya gustado jugar al TEG. Pero hay otro tema, ahora está viajando el presidente de la Nación Argentina a Ushuaia a reunirse con la Generala Richardson. O sea, un presidente de una nación soberana viaja él para reunirse con una persona que no es ni más ni menos que un general, parte de un ejército que tiene un montón de jefes políticos en los Estados Unidos. Esto es básicamente una vocación de sumisión que tiene el presidente Milei y toda la manga de energúmenos que lo acompañan, y que yo no comparto, y no solamente no comparto, sino que rechazo enfática y activamente, porque no es necesario subsumir las decisiones soberanas de la República Argentina a los intereses de los Estados Unidos, y muchísimo menos, que un presidente de la nación viaje a encontrarse con una generala, que será todo lo general que quiera, por mí que sea doble generala si quiere, pero la realidad es que es una persona de rango muy inferior. Hay un problema ahí que no sé si alguien se ha tomado el trabajo de explicarle a Milei, que hay cuestiones que tienen que ver con protocolo y normas internacionales, usos y costumbres y todo ese tipo de cosas, y el presidente de una compañía no se reúne con el empleado menor de otra compañía, se reúne por lo menos con el gerente general. Si vos me decís que se va a reunir con el secretario de Estado, bueno, fenómeno, el secretario de Estado. Si me decís que se va a reunir con el embajador, bueno, fenómeno, el embajador sí tiene rango diplomático específico como para reunirse con un presidente. Pero una generala. A ver, yo quisiera saber si va el general Pingules, un general cualquiera de los que tenemos nosotros en nuestro ejército, jefe del comando que se les ocurra, de la región militar que se les ocurra, a Estados Unidos, a ver si lo recibe Biden. Y no solamente si lo recibe Biden. Si Biden se va de Washington y viaja al culo de Estados Unidos a reunirse con un general argentino. Por supuesto que no va a ocurrir. En el medio de todo esto, en el medio de toda esta cosa que no es anecdótica, no es menor, es gravísima. Y es gravísima porque estamos entregándonos voluntaria y oficiosamente a que Estados Unidos decida lo que quiera con nuestros recursos. Cosa que hasta ahora ocurría de alguna forma por la gran cantidad de empresas que tienen intereses en la Argentina, entre ellos BlackRock, disfrazada de un montón de corporaciones en las cuales tiene acciones. Es un rompecabezas bastante interesante el de BlackRock, que requiere imágenes, requiere investigar. Si tienen ganas, pueden buscar y se van a llevar a una sorpresa, se les va a helar la sangre. Cuando vean cuántas cosas de las que ustedes consumen o compran diariamente, tienen atrás por lo menos a BlackRock como accionista de esas empresas que las producen. Hasta ahora estábamos acostumbrados a eso. Grandes empresas mineras como Barrick Gold, fondos de inversión, empresas especulando, tratando abiertamente ya de quedarse con los cielos argentinos y perder la soberanía de los cielos, la política de cielos abiertos que propone esta gestión y que ya en su momento había amagado Guillermo Dietrich y Macri. Guillermo Dietrich, uno de los peores daños que se le hizo al transporte de la aviación en la historia de la Argentina, que todavía este gobierno no ha logrado equiparar la torpeza y las barbaridades que hizo Dietrich y Macri con la aviación. Imagínate, todavía no lograron equipararlo y están haciendo una cagada detrás de la otra. Pero bueno, lo concreto acá es que la generala Richardson va a hablar con Milei de cuestiones que tienen que ver con la pesca ilegal. ¿Y a mí qué carajo me importa que se meta Estados Unidos en la pesca ilegal? Diría yo, y ustedes dirían, che, qué bárbaro, cómo putea este tipo. Es que realmente es indignante. ¿Qué pesca ilegal? ¿Qué Estados Unidos? No, porque van a hablar cuestiones de ayuda mutua. A ver, ¿qué ayuda mutua? ¿De qué ayuda mutua estamos hablando? ¿De que el sargento Benítez, que está mal equipado, mal instruido, practica poco tiro porque no tiene presupuesto, va a ir a hablar con un sargento de los Marines y le va a explicar algo? No porque el sargento Benítez tenga objetivamente menos condiciones intelectuales o físicas, ¿eh? Tiene que ver con una idea de las proporciones de lo que es el aparato militar estadounidense y lo que son las Fuerzas Armadas en la Argentina. Realmente, hablar de cooperación mutua es al menos ingenuo. Hablan también de ECNO, porque una de las cosas que viene a decir es el armamento sofisticado y avanzado con el que van a proveer a los aviones F-16 que le estamos comprando a Dinamarca, que en realidad se los estamos comprando a Estados Unidos, pero vienen vía Dinamarca, yo ya lo expliqué, porque Estados Unidos no nos puede vender ni armas, ni aviones, ni nada, ningún aparato destinado a la guerra, por una cuestión de obligaciones y tratados que tiene con Inglaterra y con la OTAN. En consecuencia, nosotros le compramos a Dinamarca unos aviones F-16 cazas norteamericanos que están absolutamente perimidos, que Dinamarca los vende porque ya son viejos esos aviones. probablemente sean mucho más nuevos de lo que nosotros tenemos, pero son viejos. Son viejos. Tan viejos son que ya son obsoletos. Y son obsoletos frente a lo que nosotros estábamos en proceso de compra, que íbamos a comprar, que eran los cazas chinos de quinta generación. Cazas chinos que son tan evolucionados, tan avanzados, porque ojo, no cometer el error de pensar que los chinos están atrasados en cuestiones tecnológicas, sería un error fatal. Estaban tan avanzados los cazas de quinta generación chinos que son realmente una preocupación en términos de defensa para toda la alianza del Atlántico Norte, o sea, para toda la OTAN, Estados Unidos, todos sus aliados. Esos cazas chinos son un dolor de cabeza. Nosotros íbamos a comprar esos cazas chinos, pero no, de ninguna forma los pueden permitir. ¿Por qué? Por dos razones. La fundamental es porque nosotros tendríamos cazas de última generación, para los que para ellos es un despelote bastante importante combatirlos, a pocas millas de las Islas Malvinas. Imagínense. Ese sería uno de los primeros problemas. El otro es que estaríamos con una fuerza aérea tecnológicamente superior a nuestra principal hipótesis de conflicto continental, que es Chile. Entonces, hay un montón de cuestiones a analizar detrás de esta cosa que parece aparente de los avioncitos que nos hace comprar Estados Unidos a Dinamarca, que por otro lado estuvo relacionado también con dos helicópteros que se le dieron a Zelensky, que estaban en Argentina, eran dos helicópteros de fabricación rusa, se le cedieron a Ucrania como parte de todo este pacto con el tema de los aviones. La cosa es que los helicópteros ya lo voltearon, ¿eh? ya fueron destruidos. Pero estaba el compromiso de comprar los F-16 que Estados Unidos nos los iba a dar a precio de costo. Claro, si yo te vendo un Renault 6 modelo 74 y te digo te lo vendo a precio de costo, te estoy cagando, flaco. A ver, la realidad es que te estoy cagando, hablando en lenguaje coloquial. La generala Richardson viene a convencernos de que está muy bueno dejarse cagar. Y ya que estamos, dejarse afanar nuestros recursos naturales. Está muy bueno dejar que Estados Unidos ponga su pata militar en la Argentina, porque claro, forma parte de un contexto que ya viene siendo anunciado de alguna manera por la administración Milei. Dicho sea de paso, la administración Milei hoy anunció un aumento de salario por decreto a todas las fuerzas federales. Yo de ninguna manera discutiría un aumento de salario, siempre soy uno de los primeros que dice que las fuerzas federales, las fuerzas policiales, tienen que ser muy bien remuneradas. Y no solamente eso, hay más cuestiones en las que hay un déficit absoluto en referencia a las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas también, que tiene que ver con la dignidad de sus hombres, ¿no? Una de las primeras barreras contra la corrupción. Permitirles que tengan dignidad en el ejercicio, en el trabajo, en el crecimiento profesional. Pero qué casualidad que este aumento se da justo hoy, cuando está empezando a ponerse cada vez más espeso el ambiente social, espeso de manera tal que hoy, por ejemplo, fue reprimido un diputado fue reprimido por la policía de la ciudad de Buenos Aires con un gas que es altamente irritante, es el gas que compró Patricita querida Bullrich, la ex montonera que ahora tiene amnesia, y lo cierto es que están reprimiendo. Entonces, claro, como decía aquel viejo programa Alcoyana Alcoyana, ¿no? Están reprimiendo, a los pibes se les debe revolver un poco el estómago porque es una pelea de pobres contra pobres, entonces les aumentan el sueldo. Aumento más que merecido, insisto, pero sugerente el momento en el que se produce. Están de alguna manera militarizando la Argentina, están poniendo la bota militar encima con el peor de los desparpajos, están intentando reflotar la idea de que los años de la dictadura y del genocidio fueron una guerra, están diciendo que todos los militares que fueron a Malvinas eran héroes y no fue así, y todos sabemos que no fue así, nadie puede tener tan poca memoria o informarse tan mal. Pero queridos amigos, son momentos en los que hay que pensar. Pensar mucho, pensar fríamente, sacarle el color político local, lo que se llama la política agonal, las peleas políticas internas de la Argentina, y pensar en dónde está parado hoy nuestro país, nuestra nación, nuestra patria, y si realmente hay justificación para hacer la entrega desembozada que está haciendo Javier Milei, el peor presidente de la historia de la República Argentina. a solo 100 y pico días de su mandato, ya rompió todos los récords. No hubo ninguno que le igualara. El peor presidente de la historia de la República Argentina hoy es Javier Milei. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Bueno, es difícil destruir la Argentina, pero ya vimos lo que hace esta bestia en 4 meses. Imagino que si este sigue, un día más de Milei es un día menos para los argentinos. Vamos a recordar el nuevo horario en San Esteban de Me Asomo, los miércoles y viernes a las 18. Este domingo a las 19 horas en el Cine Teatro Enrique Muiño se proyectará Lago Escondido de Camilo Gómez Montero. Parece ser que es muy ilustrativo y es muy interesante, y es gratis, así que vayan a verla. A las 19 horas este domingo, Lago Escondido. Y ahí vamos a ver cómo el señor Joe Louis nos roba la tierra. Feria de San Esteban el 13 y 27 de abril en el balneario, siempre al mediodía. Acuérdense, 13 y 27 de abril, la Feria de San Esteban es la feria a la cual nosotros vamos. Y ahora vamos a escuchar 3 canciones de una cantante que yo... ya la conozco de hace años, ya pasamos 3 canciones la otra vez, pero vamos a recordar estas 3 canciones y es Valeria Lynch. Esa extraña dama, señora amante y fuera de mi vida, y ya nos estamos yendo. Y mi corazón cerró su herida.